La otra noche te esperaba a la orillita del río. La otra noche te esperaba a la orillita del río. Con mi canto yo aguardaba, ya la luna se ocultaba. Que llegué antes que se ponga el día. No llegaba, no llegaba, no llegaba mi morena, no llegaba, no llegaba, no llegaba, no llegaba mi morena, no llegaba. No me faltarán amantes. No llegaba, no llegaba, no llegaba mi morena, no llegaba, no llegaba, no llegaba, no llegaba mi morena, no llegaba. No llegaba, no llegaba, no llegaba mi morena, no llegaba. No llegaba, no llegaba, no llegaba mi morena, no llegaba. Ay, qué triste está la noche, van pasando ya los días. Cómo quiero Dios que llegue.